agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti. Solo para ti. Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos. Muy buenas noches, empezamos nuevamente con acompañarte un día más. Tenemos mucha música hoy y tenemos que compartir en cuanto a la actividad física, aquellas personas que obviamente necesitan volver a sus rutinas, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas. También tenemos una noticia muy linda que encontré en el Face de TGD Padres TEA Red Federal, que bueno, ya el proyecto que está armando Vera y Hernán ya están funcionando y hay algunas caritas felices ahí que bueno, obviamente han compartido ya, han podido recibir esas PC para los chicos, que bueno, obviamente la idea era que estuvieran en comunicación y que sobre todas las cosas pudieran estar trabajando esa área que es tan importante para todas las familias, ¿no? Pero específicamente en los chicos con TEA es un área que bueno, esperamos que puedan funcionar muy bien. Bueno, Anita nos está saludando, buenas noches, me dice Mariel, saludo desde Cuartel Quinto, Moreno. Anita, te quiero un montón. Gracias por estar ahí. Y bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos también el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a tener unos cuantos minutos con Carlos Bricios, pastor de la iglesia de acá en Cañuelas. No nos fuimos a Venezuela, esta vez lo trajimos de más cerquita. Pero bueno, también lo vamos a tener a él con un mensaje del Salmo 25. Y que en estos tiempos vamos a poder estar encontrándonos y es más, identificándonos mucho con el compartir. Así que bueno, también lo vamos a tener a él. Vamos a tener a Francisco Pires, que con él vamos a charlar dentro de un ratito nada más, sobre esto, ¿no? La actividad física, cómo podemos empezar de nuevo, ¿no? Porque ya pasaron 2 meses y hay muchas personas que también es su trabajo, ¿no? Así que bueno, vamos a hablarlo específicamente con él. Después tenemos a Pablito. Esa es la primera cosa que queremos escuchar. Pablito Burgos es hijo de Marcial Burgos. Ellos están en Estados Unidos, no en Chile, como dije yo la otra vez, en Estados Unidos. Y bueno, en el Face de su papá muchas veces suben canciones, ¿no? O compartir de su iglesia. Y bueno, esta vez encontré otra canción de Pablito y realmente me gusta mucho cómo Dios usa a esa familia, sirviéndolo realmente en una iglesia que bueno, que escucho muchas veces las predicaciones de Marcial y realmente edifican, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir una canción de Pablito. When it feels like the day lingers longer than the night, when the shadows feel like giants, are you chasing me down? Tell me, where could I run from your light? Where could I hide? Within your precious thoughts, There's no hiding from your love. Whoa, highs and lows. Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should I dance on the heights, make my bed among the dead? Mercy waits at every end, like you planned it from the start. Should the dawn come with wings, find me far side of the sea, where your hand still fastens me? If you're closer to your heart, whoa, whoa, whoa. Highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? You're too faithful through it all. You're too good to let me go. Highs and lows, you surround me either way. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? You're too faithful through it all. And in the rhythm of the grace I know. Should I rise or should I fall? You're too faithful through it all. You're too good to let me go. Bueno, es impresionante, me encanta escucharlo. Altas y bajas es la traducción en realidad del inglés. Y dice, es una canción de Hilson. Y bueno, realmente me encantó escucharlo porque viene ya desde familia, ¿no? Nosotros escuchábamos a su papá cuando estábamos en el club bíblico. Y realmente, bueno, siempre fue la vida de Marcial, siempre ministró a través de la música, ¿no? Y bueno, hoy lo sigue haciendo Pablito. Así que oramos por él para que, bueno, Dios lo siga usando y que, bueno, realmente le muestre todos los caminos que va a llegar a través de la música. Así que un beso grande a la familia Burgos y, bueno, también. Bueno, Ofelia de México, Puebla, dice, saludo desde Puebla. Así que bueno, Ofelia, un beso enorme, te quiero un montón. Saben que muchas de las familias nuestras hemos tenido una conexión tremenda en nuestro compartir en tantos años, porque hace varios años que nos conocemos con Ofelia, pero no nos conocemos personalmente. Tenemos un compartir de hace, bueno, de todo, ¿no? Desde familia, situaciones, lágrimas, risas, logros, cumpleaños, pero siempre a través de las redes sociales. Así que es una gran verdad cuando dice que las redes sociales hay que saber usarlas, porque en este caso creo que acerca familias, acerca corazones, realmente podemos sentir el amor de la otra persona en todo sentido, ¿no? Porque miran nuestras publicaciones y nos preguntan a veces por privado, nos dice, ¿estás bien? Nosotros tenemos un grupo que armamos con Ofelia y con dos señoras más de México. Porque en México hay, o sea, ellas viven muy muy lejos una de otra, ¿no? Y hay situaciones que empezamos a hablar con desde acompañarte, empezamos a hablar con esas familias, y esas familias tenían problemas con las obras sociales, con atención. Ofelia, su hija, ella es una chica grande, y tenía experiencia. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos un grupo por Face, para que ella pudiera estar ayudando a las otras familias de allá, de México, que conoce obviamente cómo es el trato en cuanto a tratamiento y papeles y todo lo demás. Así que ellas se conectaron y bueno, se pueden estar hablando. Pero bueno, me sumé ahí y pusimos en el grupo, lo pusimos Argentina-México, y hace ya varios tiempo, ¿no? Ya casi un año y pico, ya no sé si dos, que estamos compartiendo. Y bueno, y adoro a estas mujeres porque el compartir de ellas, de su familia, de hacer frente a muchas cosas, tenemos un mismo sentir, un mismo corazón. Así que un beso enorme, Ofelia. Bueno, y ahí mira, se conocen con Ana, así que siguen hablando entre ellas. Che, hablen conmigo. Bueno, tenemos, ya que hablábamos de Pablito, que teníamos un gran talento, vamos a escuchar a Marcial Burgos, pero una canción, no sé si da para decir el año, pero es Salmo a Jesús, una de las canciones en el año 1995, pero bueno, escuchen qué voz. Oh, Bueno, ahí entienden por qué tiene una conexión muy grande con la música, Pablito. Bueno, también está Brisa y Soledad, que son mis alumnas del curso, que también están ahí. Las quiero, chicas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya tenemos en línea, tenemos a Francisco. ¿Estás ahí, Francisco? Mariel, ¿cómo te va? Hola. Buenas noches. Gracias por darnos tu tiempo y compartir con nosotros. Por favor, gracias a vos. Sabés que es muy grato poder charlar contigo. Bueno, mira, Fran, nosotros estuvimos viendo este tiempo de que a través de, bueno, el tema de la cuarentena, de ordenarnos, de aprender, de cómo manejarnos, también surgió el tema de poder abrir otros negocios. Ya pasaron 2 meses y acá en Cañuelas se está buscando el abrir, qué sé yo, tiendas y cosas. Bueno, obviamente gente que, más allá de la necesidad que tenga alguien de ir a comprar o de hacer, gente que necesita seguir trabajando, porque obviamente la vida sigue a pesar del virus. También vi que el tema de los gimnasios, el tema de la actividad física, y quería preguntarte, a ver cómo están viviéndolo ustedes, que están más cerca de todo lo que es las rutinas, de la gente que necesita eso. Mirá, bueno, sí, la verdad que sí, es como decís vos, hoy por hoy se están abriendo muchos negocios, de los cuales, bueno, algunos dejan de ser esenciales, pero esenciales por el nivel, o sea, de alimento, pero no dejan de ser esenciales porque también hay gente que vive de sus negocios, ¿no? Estamos hablando de la gente que vende ropa, de la gente que vende zapatillas, y hoy también, ahora estamos con el tema de los gimnasios, ¿no? Yo tengo un gimnasio, también soy profesor de kickboxing, y así como muchos profesores y muchos gimnasios, sentimos como que estamos un poco a la deriva, desamparados en ver qué es lo que va a pasar, porque hay alquileres de por medio, hay impuestos de por medio, hay un protocolo, cada profe, bueno, intenta armar un protocolo para acercarlo a las autoridades correspondientes para que puedan ver cómo podemos, cuándo podríamos comenzar, ¿no? Tal cual. Vos lo ves del lado, como yo te decía, ¿no? Recién, del lado de necesidad de trabajo, pero también la parte física en mucho de la gente que ustedes participan de los gimnasios es por salud, porque muchos de ellos necesitan realmente tener una actividad. Te lo digo porque, bueno, en el tema de autismo también vemos que las rutinas son muy importantes. Claro, en realidad el deporte es esencial. También somos conscientes como profesores de la situación que estamos pasando, que tampoco es para estar haciéndonos los locos, ¿no? Porque es la realidad. El tema de los protocolos, algo que no, nosotros estamos de acuerdo, que también nos va a terminar afectando, porque como en este caso estoy hablando como profe de un gimnasio, no es lo mismo en un protocolo que te ponga una persona en 15 metros cuadrados en donde entre más gente. Se entiende que hoy no se va a poder porque también somos conscientes de eso. Pero por lo menos la necesidad de poder abrir, porque es necesario tanto para el que trabaja como también para el que necesita. Como vos dijiste, los chicos también le hace falta el tema de la actividad física. Ustedes igual se la están manejando, se la están bancando bastante bien a través de Zoom, a través de diferentes cosas, ¿no, Francisco? Sí, mirá, a nivel personal mío, sí, no te voy a estar diciendo otra cosa que sí, es así. Estamos, yo me estoy manejando con los chicos por la aplicación Zoom, que es una herramienta que la verdad que nos vino como anillo al dedo, que nos está por lo menos manteniendo cerca de los chicos para que se muevan. Pero bueno, hay profes que no es así. Claro. Hay otros profesores de que están cerrando, gimnasios que están cerrando, porque no es lo mismo. Hay muchos que tienen que afrontar alquileres, hay muchos que tienen que afrontar impuestos. Y yo no es que, bueno, yo no soy partidario de la política, el que me conoce sabe que es así, pero hay muchas cosas que capaz que te están diciendo de favorecerlos en préstamos, favorecerlos en subsidios, y que en realidad a los gimnasios no le está tocando. Y hay muchos profes, y esto te lo digo, Mariel, de corazón, no te estoy mintiendo, hay profes que cerraron sus gimnasios y no los van a poder volver a abrir. Ayer justo estaba hablando con un profe, estos de kickboxing, y el profe me dijo, tuve que cerrar el gimnasio y no sé si lo voy a volver a abrir. ¿Por qué? Porque tuvo que cerrar el contrato para que no le sigan cobrando el alquiler. Y obviamente un alquiler, para volver a ingresar, tenés que pagar todo de vuelta. Sí. Entonces, para los profes esto es muy fuerte. El momento es muy fuerte, ya te digo. Nosotros somos conscientes de cuál es la situación. Pero bueno, bajo algunos protocolos que ya se están manejando, que se están barajando, poder ver la posibilidad de poder empezar a movernos. Sí, sí, sí. A ver, turno, manejarse. Una sí, de las cosas en Facebook. Sí. Sí. Sí, sí, te decía de que manejarnos dentro de lo que es el protocolo del cuidado, porque uno es consciente que esto no es un juego, pero también hay que ver de que tenemos que estar aprendiendo sobre la marcha a poder seguir viviendo, a tener ser dignos también de poder seguir trabajando. Yo creo que ya son 2 meses y, como vos decís, no entra nada, o sea, paró todo. Y si en bien los protocolos se pueden armar, como vos decías, hay muchas formas que se pueden... hay lugares, por ejemplo, en Lobos, que todo lo que es caminata y actividad con el protocolo se dejó. La gente puede andar, puede con obviamente con sus cuidados, ¿no? Así que, bueno, espero que realmente esto mejore también para todos en general, ¿no? Sí, la realidad es esa. A ver... Nosotros no queremos hacer un mal a nadie, nuestro fin siempre es hacer un bien a alguien, aparte, bueno, obviamente que nuestro negocio, nuestro trabajo, ¿no? Capaz que a nosotros nos indignó un poco, como yo como profe y como otros demás profe, ver que se haya liberado todo, ver gente haciendo cola para comprar cigarrillos, ver gente haciendo cola para entrar a un supermercado, ver a colectivos repletos de gente y que a nosotros nos digan que no se puede porque vamos a aglomerar gente. Sí. Eso capaz que también fue un poco que... molestó a los dueños del gimnasio porque no son 2 meses, ya vamos para el tercer mes. Claro, sí, sí, sí. No, es que te da por todos lados, pero uno tiene que tratar de sumar, ¿no? Y esto es importante porque la gente necesita su actividad, necesita volver, tanto los grandes como los niños también. Claro, tal cual. Sí, no, bueno, vos sabés, ya estuvimos hablando que nosotros trabajamos mucho con los chicos, y obviamente hoy los chicos, es diferente trabajar con alguien grande en Zoom que con los chiquitos por Zoom. Sí, ¿no? Amén de que yo tengo uno de los chiquitos que trabaja con nosotros, con los grandes, pero bueno, son casos puntuales. Sí. Hay casos que son más puntuales, que tenés que estar con el nene, tenés que charlar, se juega, entrena, y esas cosas obviamente no hoy no se van a poder hacer. Por una aplicación no se puede hacer. Claro. Bueno, Fran, ¿querés decirnos algo más aparte de esto? Porque bueno, yo te llamé porque en mi face tengo varios profesores que bueno, tiraban la misma idea de decir, bueno, hagamos algo, denos la oportunidad de empezar, aunque sea no con grupos, pero bueno, con horarios cambiados, y me pareció bárbaro a poder apoyar esto, porque bueno, es una necesidad también. No, lo que puedo ya decir, Mariel, es, que seamos conscientes del momento que estamos pasando, eso no lo podemos pasar por alto, porque obviamente si hacemos una mal jugada nos terminamos perjudicando, porque es así. Recién justo te comenté, terminé de hablar con un campeón de kickboxing de España y él me dijo que se atrasó 3 semanas el tema de las fases de ellos que lo habiliten, porque bueno, por la negligencia de la gente de salir todas juntas. Claro. Pero bueno, la idea es que esto tenemos que salir todos juntos, que le podemos buscar la vuelta para que los gimnasios puedan trabajar. Y bueno, desde ya agradecerte este espacio que siempre nos brindás. Y bueno, es muy lindo lo que haces. Y bueno, sabés que contás conmigo, con los chicos, para lo que necesites. Gracias, Fran. Gracias por todo y gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Bueno, así estábamos hablando con Francisco Pires, que es, no es solamente un profesor, él es director general de WKN, me dice acá, me tiran, pero bueno, realmente bueno, yo creo que es importante porque veo el trabajo de ellos, lo sigo y me doy cuenta que hay mucha familia detrás, hay mucha necesidad también de contención, los chicos que van ahí, muchos de ellos no son chicos que salen del colegio y van ahí, sino que son chicos que necesitan tener ese lugar y bueno, esto los está deteniendo muchísimo, así que bueno, consideremos que vamos a seguir este tema para que bueno ellos puedan también tener su espacio de la forma que del protocolo se lo permita. Bueno, vamos a escuchar una canción y luego de esto vamos a compartir con el pastor Carlos Bricio un tema muy lindo que en realidad no es muy lindo, dice él en el mensaje, esperar. Esperar no está bueno, pero como él lo explica y como la palabra de Dios nos habla, realmente entendí que sí, que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros aún en la espera. Así que vamos a escuchar la música. Directamente escuchamos al pastor. Presentó cada hijo suyo ante el profeta que buscaba un rey, y los vio, mas pidió: traigan al más joven, mas nadie a él veía como un rey. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Aún si piensas que tu vida común y simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Pruebas hay y en verdad sueños se destruyen, y es difícil comprender la realidad. Pero no va a afectar una circunstancia, pues el futuro en su mano está. Donde un pastor la gente, Dios ve un gran rey. Aún si piensas que tu vida común y simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios me un gran rey. Ni por ser el más grande, ni el más fuerte, elegido fue. Más naciones y aún grandes reyes temblaron ante él. Dios ve un gran rey. Aún si piensas que tu vida común y simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios me un gran rey. Dios me un gran rey. No, también Marcial Burgos con Muchacho Pastor, una canción que también tiene sus años, pero la palabra de Dios es reflejada en la vida de David, del rey David. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Carlos Bricio, el pastor de la iglesia de Cañuelas, con La Espera. Dios los bendiga. Es un lindo tiempo para compartir algunos pensamientos en cuanto a la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes, como decía, algo que ha sido de bendición o ánimo para mi vida. La semana pasada hablamos del temor, qué hacer cuando nos invade el temor, y veíamos allí el ejemplo de David. Y hoy quería hablarles acerca de esperar. En estos días que hay que esperar, estamos en cuarentena, quintetena, sextetena, no sé, porque hace ya como 6 semanas que estamos esperando que se abra la cuarentena, que esto pase, que salga una vacuna, no sé. Bueno, aquí estamos esperando. Así que bueno, quería compartirles un versículo que me llamó mucho la atención en el Salmo 25. El Salmo 25, versículo 5. David viene hablando acerca de su vida, de momentos difíciles, pero también dice así en el Salmo 25:5, en ti he esperado todo el día. Y a mí me llamó poderosamente la atención, porque como decía, en estos días que hay que esperar tanto, esperar que esto pase, esperar que salga la vacuna, vas a la farmacia a comprar, tenés que esperar, vas al supermercado, tenés que esperar, vas a la ferretería, tenés que esperar. Realmente esa palabra esperar no es algo que me gusta, no es algo que es parte de nosotros, esperar, que sale de nosotros, esperar, queremos todo rápido, todo ya, en este momento, estamos en un mundo así, ¿verdad?, donde todo tiene que pasar inmediatamente, estamos acostumbrados a eso, queremos comida rápida, queremos todo rápido. Incluso las redes sociales nos incitan a vivir una vida rápida, no hables mucho porque no me van a escuchar más, yo sé, pero bueno, espero que entiendas que esperar, o que te identifiques conmigo en esto de esperar, porque esperar para mí es síntoma o sinónimo de frustración, no me gusta esperar, me siento frustrado, entonces esperar no es lo mío, pero sí es bueno saber que somos animados con David, con la experiencia de David a esperar en Dios. Es totalmente diferente cuando uno entiende que es algo bueno esperar en Dios, como David lo comparte aquí, porque él dice, en ti he esperado todo el día. Y es interesante notar de que David, o el concepto aquí de esperar, es algo que motivaba a David. No era sinónimo de frustración para David esperar en Dios, era todo lo contrario, porque la palabra o la idea aquí de esperar es sostenerse en, aferrarse de. ¿Viste? Es cuando vos estás mareado o estás haciendo equilibrio y de repente sentís la inseguridad de que te estás por caer y de repente encontrás algo en que aferrarte. Es evidente, ¿no?, que si pasa una pluma por ahí volando no te vas a agarrar, vos necesitas algo que te dé seguridad. Bueno, para David esperar en Dios era algo que le daba seguridad, era algo que le daba mucha seguridad en su vida. Por eso él comparte abiertamente y sentí esperado todo el día, no lo hace con una queja, no, lo hace con el propósito de animar a esperar en Dios. Qué importante que es para nosotros que aprendamos a esperar en Dios. Aunque no nos gusta la palabra esperar, entendamos que esperar en Dios es bueno, porque cuando hacemos esto, estamos esperando en algo seguro, en alguien muy seguro, en un Dios que nos da seguridad en nuestra vida, que es tan importante en estos días. Pero ¿sabés tres cosas que yo veía a lo largo del Salmo que me muestran por qué David, porque me hacía esta pregunta, ¿cómo David pudo esperar en Dios? ¿Por qué David pudo esperar en Dios? Y en medio de esta confusión de lo que implica la palabra para mí, frustración, ver el ánimo de David en esperar en Dios. Y yo decía, ¿cómo puede ser que David esperara en Dios? Y tres cosas quiero compartir rapidito con vos, que seguramente te van a ayudar a entender también como me ayudaron a mí. La primera cosa que entendí a lo largo del Salmo 25, léelo cuando tengas tiempo, búscalo, Salmo 25, y vas a ver que la primera cosa que me ayudó a entender por qué David podía esperar en Dios, es porque David conocía a Dios. David conocía a Dios. Es muy importante el entender que no esperamos a alguien que no conocemos. Imagínate parado en una esquina y pasan por ahí y dicen, ¿qué haces? Y dice, no, estoy esperando. ¿A quién? No sé, alguien va a venir. No, no. Normalmente no hacemos eso. No nos gusta esperar y menos vamos a esperar a alguien que no conocemos, ¿verdad? Esperamos a alguien quien conocemos. Por eso David podía esperar, ¿entienden? En Dios. Porque él lo conocía. Lo conocía porque sus padres le habían enseñado seguramente las historias de Dios, pero le conocía también en una forma personal. David conocía a Dios en una forma personal. Él aquí en este versículo 5 del Salmo 25 dice que él era su salvador, alguien que acudía a él para socorrerle, para ayudarle en los momentos de dificultad. Y David tenía muchas experiencias vividas con Dios, donde había acudido a Dios y Dios no le había fallado. Por eso David podía sostenerse en Dios, aferrarse a él, porque lo conocía. La segunda cosa que me llevaba a pensar en este salmo era que David no solamente conocía a Dios, sino que confiaba en Dios. Confiaba en Dios. El versículo 2 dice, Dios mío, en ti confío. ¿Sabes? Confiar en Dios es tener fe. Fe. La palabra fe es justamente creer que Dios, es posible que Dios obre en tu vida o en las circunstancias de tu vida. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Fe, según este versículo para mí, es esperar lo mejor de Dios. Que Dios obre en mi vida en la forma que Dios puede hacerlo. Saber que Él puede hacerlo, que tiene el poder para hacerlo. Confiar que Él tiene la sabiduría para obrar en mi vida. Saber que Él puede cambiar todas las circunstancias en mi vida, ¿sí? En lo personal, y también las circunstancias que rodean mi vida. Él puede cambiarlo todo. Él lo puede todo, dice la Biblia. No hay cosa imposible, dice para Dios. Por lo tanto, yo me puedo aferrar en alguien en quien confío, ¿verdad? ¿Sí? Puedo sostenerme como David. Se sostenía, se aferraba a un Dios que conocía, en un Dios en el quien confiaba. Pero una más, para ir terminando ya. David no solamente que confiaba en Dios, que conocía a Dios, sino que también David compartía acerca de Dios. La mayoría de los salmos son escritos por David. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el propósito de hacerse popular. David quería hacerse popular, conocido, como pasa hoy día en las redes sociales, ¿no? Que todos estamos hablando acá, ¿verdad? Pero, bueno, es que es una forma de hacerlo, compartir con personas, porque hoy día no nos podemos juntar, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Cuidado con el error de pensar que hacerte famoso te hace una persona importante. David no pensaba eso. David quería ser famoso a Dios. David quería que Dios fuera conocido a través de su vida, por eso compartía. Es importante en estos días compartir acerca del obrar de Dios en tu vida, pero no con el propósito de que te conozcan y que te hagan popular, sino con el propósito de que Dios conozca, que las personas, perdón, conozcan aquel Dios que te amó, aquel Dios que ama a cada persona, aquel Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado. Aquel que dice la Biblia que nos ama de tal manera, una manera imposible de medir el amor de Dios, porque es de tal manera. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es poder compartir de ese Dios que murió, que fue sepultado y que resucitó y que tiene poder para darte vida, que tiene poder para perdonar los pecados de la humanidad, que tiene poder para perdonar tus pecados, ¿sí? Que tiene poder para limpiar tu vida y permitirte vivir una relación especial con Él. ¿Sabes? La palabra esperar no es tan mala cuando se aplica a la persona de Dios. No es tan mala cuando entendés o comprendés que no es que es lo único que puedes hacer, es lo mejor que puedes hacer, esperar en Dios. Porque en Dios podemos tener seguridad. En Dios podemos estar seguros. Debemos esperar en Dios. ¿Sí? Espero que esta haya sido de ánimo para tu vida, como lo ha sido para mi vida. ¿Sí? Y espero seguir compartiendo con vos. Así que es bueno, si me has escuchado, no sé si estás ahí, alguien ahí, pero espero que sí, que Dios te bendiga y Dios mediante nos estaremos comunicando. Un gran abrazo para todos y disfruten de este tiempo, porque es un tiempo también donde nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a entender que hay otros valores en la vida. Estábamos tan ocupados que no entendíamos que estaban escapándose cosas de nuestra vida, cosas importantes, y es importante conocer y comprender acerca de nuestro Dios. Que Dios te... Bueno, lindo escuchar la palabra de Dios, lindo escucharlo a Carlos, compartir un mensaje que va a ser fácil que lo puedas recordar, porque está todo con C, es aliterado, conocer a Dios, confiar en Dios y compartir de Dios. Creo que es una cosa impresionante cuando la palabra de Dios habla, y bueno, y el último consejo que nos dio, o bueno, ánimo que nos dio, fue que valoráramos este tiempo de espera, y que si nos cuesta, bueno, hablemos con Dios. Vamos a escuchar un tema que busqué específicamente para que podamos seguir animándonos. Tendrás mi alma espera solo en ti. Cantaré hasta el amanecer. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo. Espera solo en ti, cantaré mi milagro, veré. Tu alabanza cantaré. Bueno, una linda canción, en un momento difícil creo que lo mejor que podemos hacer es aferrarnos al Señor, ¿no? También el otro día estuvimos escuchando otro cantante, otra persona, un hermano en Cristo también, que cantaba para Palabra de Vida, y la canción es Trato de Imaginarme, lo canta Marcos Segovia. Yo cuando iba a pasar esta canción le escribí a Marcos a través del Face, le escribí, le dije, hermano, vamos a pasar una canción tuya, una canción que obviamente también, como siempre digo, ¿no? Las canciones cantadas realmente por hombres de Dios y con un mensaje claro de la palabra de Dios siempre edifican. Y bueno, luego él me contestó que bueno, que me agradecía, ¿no?, el tema de haber pasado. Y bueno, muy pronto, creo que seguramente el lunes, vamos a poder estar hablando con él y que bueno, que nos cuente qué está haciendo ahora, ¿no? Porque este tema que pasamos hace rato fue un tema de hace muchos años. Pero bueno, él ha hecho unos temas nuevos y bueno, tenemos la posibilidad en la semana que viene de poder escucharlo. Así que vamos a escuchar el mensaje que nos dejó. Hola, Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en compartir con vos. No sé si en algún momento hemos compartido anteriormente, pero que, bueno, qué bueno que podemos estar en contacto a través del Face. Y bueno, lindo lo que me contás, que pudiste utilizar una canción de las que yo he cantado años anteriores, y bueno, todavía la sigo cantando, obviamente. Pero qué lindo saber que mi música está pudiendo ser escuchada y puede llegar a personas para ser de bendición. Así que estuve oyendo también lo que haces, es muy lindo, la verdad que me encanta lo que haces, poder estar transmitiendo a través de una radio acerca de nuestro Salvador, y eso es algo muy importante, así que te felicito y seguí adelante con esto. Trato de imaginarme qué sentiré allí, caminando junto a ti. Trato de imaginarme frente a ti estar y tu rostro contemplar. Trato de imaginarme. Por tu gloria que he de sentir, yo podré alabar. hablar podré, trato de imaginarme. Trato de imaginarme. Trato de imaginarme aquel día cuando pueda allí ver tu rostro al fin. Trato de imaginarme cuando sea yo quien por siempre de mi adoración. Trato de imaginarme. Oh, trato de imaginarme. Rendido por tu gloria, que he de sentir, yo podré alabarte o tendré temor de ti. Estaré allí parado o de rodillas caeré, cantaré aleluya o solamente hablar podré. Trato de imaginarme. Oh, trato de imaginarme. Trato de imaginarme, pero también el nuevo disco de él se llama Estuvo Allí. Marco Segovia nos va a contar seguramente el lunes de qué se trata sus temas. Me dijo que eran 8 temas y que teníamos la posibilidad de pasarlos, así que lo van a poder escuchar ustedes como primicia. Este disco se presentó en septiembre, él lo terminó en septiembre, pero bueno, obviamente vamos a esperar que él nos cuente sobre Estuvo Allí. Que bueno, obviamente es hermoso, la imagen del madero, y realmente bueno, esperamos que él pueda contarnos mucho más y detalles. Esta semana ya nos vamos. Esta semana que viene no solamente vamos a tener muy buena música, sino vamos a hablar con mamás, con chicos de Contea, así que prepárense porque ahí vamos a aprender muchísimo todos, y bueno, preparen realmente las mamás, porque las voy a empezar a llamar, así que nada, simplemente eso, y gracias a todos por estar ahí. Nos vamos, chao, hasta mañana. Estamos tan agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entre.